Sonora. De la tarde en punto, nosotros arrancando acá en el aire de Cíclope Radio con un nuevo programa, una nueva emisión, contentos de estar sentaditos en primero por escalera. Felices, felices, así es, una tarde hermosa, casi 24 grados en toda la ciudad de Buenos Aires y por qué no en sus alrededores, imagínese usted caminando por San Isidro Lomas, 24 grados, o cerquita. San Isidro Lomas, pueden ser tantos lugares, Junín incluso. Quise tirar dos puntas. Pero no sé si son dos puntas. José Cepaz. Puede decir Junín. Ah, Junín acabas de decir vos. Claro. No soy muy original con las localidades bonaerenses. Longchamps. Puede ser también. Mi nombre es Alejandro Giuffría, los vamos a estar acompañando en vivo hasta las 19 por Ciclope Radio. Y quien está sentada hoy enfrente mío no es Marianela Insúa Escalante, que sigue de licencia, sino la señorita Marcha Caldarelli. Querido Ale, en sandalias, viva el verano, post verano, casi otoño. Es muy cierto eso. Aguante esto, vivir en sandalitas es lo más. Y en Congreso, chicos, estamos en Congreso y veníamos caminando al solcito entre la gente, cruzando desde el bar, donde hacemos la prepro y salimos de la gente hoy. Hoy salimos entre el pueblo, una tarde de cerveza encima. Surgimos. Surgimos espontáneamente en el medio de la gente. Como que brotamos, como una florcita. La palabra es esa, brotamos. Brotamos. Si decimos brotar, es flor. Quien habló recién es nuestro, digamos así, como el tipo que más sabe de música de toda la radiofonía argentina. Me gusta presentarlo así. El señor Leo Ross. La exageración, exageración es el segundo nombre de Alejandro. A mí porque nadie me presenta, si no podrían presentarme como el señor más exagerado de la radiofonía argentina. Bueno, vamos a aprovechar esta ocasión para presentarte como el... Tengo sentado frente mío al joven bonito de anteojos que es quizás el más exagerado de toda la radiofonía de nuestro país. Maybe, sí. No, es... Marcha, no es el quizás. Se eliminó el quizás. Ese, sí, es el quizás. Es el 100%. Es el 100%. 100%. Ahora que dijeron anteojos, les cuento que casi estreno anteojos. Los tengo hace un tiempito, pero los estoy empezando a usar con más confianza. Tienen marcos, los otros no. Son mucho más livianos y me siento libre. Bienvenido a la libertad. Me siento como si fuesen esas publicidades de toallitas femeninas. Ahora entiendo lo que sienten las mujeres cuando dicen sé libre. Creo que no lo entendés. No sé si es un tema en el que quieran ahondar, pero me parece que no entendés. ¿No es parecido? No, me parece que no. Pero yo digo, mirá qué liviano que tengo los ojos ahora. Toda mi estructura de la cara pesa 20 gramos menos, ponele. Tremendo, porque miro a mis costados y no hay otra mujer con la cual poder discutir este tema. Así que cuando vuelva Nela, sí. voy a empezar a anotar en un cuadernito todas las cosas que tenemos que hablar con Nela cuando vuelva. Que recordemos que Nela no está porque acaba de... ser madre. Muy bien, Nela, acaba de nacer una niña. Y yo acabo de ser padre. Sí, porque justamente coinciden y ustedes... como que decidieron. No son tener dos embarazos separados. No, porque vos no podrías. No, pues yo podría tener una mujer que esté embarazada y justo haber parido al mismo tiempo, pero no es el caso. El caso es que parimos. Ay, qué lindo. ¿Cuándo qué parieron? Qué mal decir parimos, ¿no? El hombre dice parimos. Vos no pariste nada, vos acompañaste a Nela. Hoy estamos como intentando sentir lo que sienten las mujeres. Sí. Chicos, no lo intenten, no les sale. ¿Cómo fue el parto, Leo? Contame. Mira, se sentó Marianela. No, ¿cómo querés que te cuente? Bien. Fue un lindo parto. Lo seguimos por Twitter algunos. Sí, hicimos el minuto a minuto del hicieron del webcam. Parto. Sí, Tweetcam. Sí, desde la sala de parto, en exclusiva. Pero bueno, la verdad que fue un momento único. ¿En qué país la tuvieron la nena? Esta vez en Uganda. Muy bien, me parece muy bien. En esta ocasión. Es un país muy prometedor. Lo tuvimos en Argentina, señora. Así que sí, un beso ahí, seguramente está escuchando de otro lado. No debe entender muy bien que su padre... quizás ni siquiera escucha a esta altura. Sí, yo... ¿Sabes que dicen que no ven, que no escuchan? Pero yo tengo la teoría de que cuando escuchan al padre o a la madre se les despierta algo que no saben qué. Sí, es el igual amor. No saben nada de qué, pero tal vez eso tampoco lo sepan. Me metí no, en un concepto en medio un... filosófico. Sí, pero sé. Está muy bien. Para esta hora de la tarde viene perfecto. ¿Qué parroquial haber tenido una niña casi en las puertas de Semana Santa, o no? La verdad que fue una cosa muy parroquial. Y hablando de parroquialidades... ¿Lo buscaron, lo pensaron? Digo, cuando se tiraron... Elegí bien las palabras, sí, por favor. Sí, te lo pido por Dios, porque tiraron y un niño puede haber muchas interpretaciones. Joven exagerado, elegí bien las palabras. Iba a decir, cuando se tiraron a la dulce tarea de buscar un niño, pensaron, quiero que coincida con la Semana Santa, quiero que la cuaresma me abrace. Sí, nosotros lo hacemos con un almanaque. Perdón, yo recuerdo a Nela con mucho calor de vestidito, pasándola complicada por el calor y la humedad en esta ciudad. Yo no sé si Nela eligió de nuevo. Nela lo eligió. Yo recuerdo a Nela decir, ¿por qué tenemos que hablar de intimidades? Sí, a mí, bueno, yo creo pero que Nela si estaría no acá está. Sentada, estaría diciendo. Mandamos un besito. Yo no quiero tampoco hablar porque no está ella presente, pero yo por pero lo al que final yo, terminamos hablando de todo. Por lo que sé, prefiere el calor antes que el candor, que el frío. Frío. Como el agua del río. Del río, sí. Bueno, y hablando recién de parroquialidades, hoy yo tengo otra niña mayor, Carmela, que tiene 4 años. Sí, claro. La llevé al jardín. Les quería contar esto, porque la verdad que venía con esto atragantado. Cuéntelo. Fui a la iglesia a la primera misa. Compartimos misa. ¿La llevaste a Carmela a una misa? Claro, bueno, el jardín, ella va a un jardín parroquial. Ajá. Porque somos gente muy católica. Sí. Y es más barato el jardín. no dije nada. ¿A qué negarlo? No hay que negarla. Y hubo una pequeña misa previa de Pascuas. Y él, apareció el padre de la iglesia, un padre muy, muy amable, muy ufanoso. ¿Cómo se llama? Se llama Francisco, como el Papa. Ay, qué genial, qué buena coincidencia. Y él lo dijo, dijo, yo soy, como, pero no soy yo. Ah, I am Francisco. I am Francisco. Y, ¿sabes qué? Vimos a Jesús. ¿Cómo? Lo vimos a Jesús. Entendí. Lo vimos a Jesús real. ¿En dónde lo viste a Jesús? En la misa. ¿A Jesús? Se hizo cuerpo. ¿En la cruz? Te lo juro. No entiendo. No. A través de un video. Me muero, no. ¿Posta? Nos pusieron un video en una pantalla y apareció Jesús hablando desde un PowerPoint. No, no, con no. Con una no. voz. Apareció con una voz. Me parece que por como habla de ser español. Porque hablaba como... ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Estás aquí. Vengo... Tú no te acuerdas siempre de mí. A veces me olvidas. Y así me hablaba, habló como 12 minutos. Pero, ¿qué tenía puesto Jesús? Mirá, tenía, como era un PowerPoint, por momentos tenía puesto una túnica. Por momentos, no nos reímos de la catolicismo, nos reímos de que hayan puesto un video, una PowerPoint pantalla grande de Jesús. Con imágenes después, eran imágenes típicas de YouTube, como de Believe, y un vidrio. Y vos, como que vos ves en el medio de la nada un Believe. Además se ve que era como políglota, porque es hablaba muy en español. Y me leían, sí. Pero lo peor de todo fue que a mitad de que iba hablando, cambió la voz. ¿Cómo que cambió la voz? Claro, pasó de ser un español a ser un español medio raro. O sea, no sé cómo definirte, pero no era el mismo español. Como que se movió de provincia. Son dos voces diferentes. Como que se movió de provincia. Para mí tiene lógica, porque Jesús tiene que estar en todos lados, en todo el tiempo. Sí, pero si me estás haciendo un personaje... Tiene que hablar todos los idiomas. Si me estás haciendo uno, me puedes hablar como catalán. Tiene que hablar todos los dialectos e idiomas. Sí, para que nos llegue a todos, si no, ¿cómo le vamos a hacer un poquitito más de Jesús? Hacer un poquito. No. Hacer un poquito más. Y al final de todo dice: yo siempre pienso en ti. Y sabes quién soy. Tu amigo, Jesús. Ah, pues qué coño. Me muero. Y la cara de los niños. Y los niños no entendían mucho. Porque yo me largaría a llorar. Y no soy tan niña. Y yo después, mira, la verdad, te voy a ser sincero. Me empecé a buscar a otros padres, a ver si padres de mi edad, si veían a ver si se habían indignado tanto. Y no hubo mucho comentario, alguno con una cara había, pero al final me fui con dos abuelas que iban hablando y iban diciendo: no, las imágenes, además, se coparon realmente con el PowerPoint. Emocionadísimas. Sí. Les llegó. Pero bueno, es la misma gente que las mismas madres que te mandan un PowerPoint con la Virgen y cosas y te van diciendo y te haciendo sentir mal y culpa y la iglesia. El corazón de Jesús. Y la iglesia. Bueno, y todo lo demás de la iglesia. Llegando, igual somos iglesias friendly, ¿o no? Pero claro, primero por escalera. Sí. ¿Somos iglesias friendly? Es el programa más iglesias friendly de todo el mundo. Auspicia el catolicismo internacional desde que está Francisco. Sí. Ah. Pronto tendremos somos partners. Nadie me avisó, pero no importa. Pronto tendremos una propaganda. Tenemos una partner con el catolicismo. Una propaganda del padre. O sea, bancamos todos los vías públicas que tenemos de Francisco, los mensajes. Nosotros que nos bancamos manda por a la todo. Radio. Bancamos de Berbisky a Francisco. Perfecto. Lo bancamos a todos. En la línea, me encanta que podamos abrazar a todos. Me encanta, vamos a abrazar a todos. Somos fraternales. Esa es la idea. Sí, abracemos. Sí. No se saquen el cuello. Quiéranse, no. Chicos. Quiéranse. Che, así que bueno, si alguno tuvo una experiencia similar a la mía... Yo no tengo experiencia. A mí me jode un poco el tipo que incita a comer asado el fin de semana. No come nunca asado en todo el año. Y dice: yo este fin de semana voy a hacer un asadito. Pero está perfecto. Me parece lo que bien, está el pescado, come tu asado, dale. Está muy bien. Hacer lo que quieras. Pero justo este... Nadie te dice nada, hacer tu asado. Pero justo este fin de semana tenés que hinchar. Para mí lo hacen de malo con la otra gente que para mí es para que el vecino. Respeta. Para mí es para el vecino de San Isidro. Es para el vecino. Yo que soy casi vegetariana, lo hago más que nada para molestar a mi madre. ¿Vos te haces un asado un domingo de Pascua? Yo propuse que hicieran asado. ¿Ves? De jodida nomás. De mala. Basta. Para generar conflicto en la comida familiar. Es que el domingo es asado. Sí. ¿Y cómo haces? Pascua, no me importa. Igual puedes hacer un pescado a la parrilla siempre. Pero posta está demasiado caro. O sea, no es por ser redundante. Es pero... muy rico el pescado a la parrilla. Yo tengo gente, amiga y familia que las hace muy rico. Puedes hacer pizza a la parrilla. Yo recuerdo haber comido el último 31 de... Yo puedo hacer pescadito a la parrilla si consiguen una parrilla. Epa. Igual si vamos a prender fuego, hagamos asado. Vamos a pedir acá a los chicos de Ciclope Radio, Agustín, a Marcelo, que se cope con unos choris. Dispongan de una parrilla en el patio. Bueno, es lo mismo. Ahí al costado, para que hagamos compartido con los chicos de Balón de Oro, que vienen después de nosotros, y hacemos un gran asado. Hacemos una vaquita, ponemos plata entre todos. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Yo prendo el fuego. El próximo programa, levantamos la pinotea del... Levantamos el parque, como los peronistas del... Me encanta. Y hacemos un gran asado, donde están todos invitados. ¿Les parece si nos adentramos en el programa? Me parece muy bien porque son las 5:10 y creo que podríamos comenzar con Primero por Escalera. ¿A dónde podemos ir, Marcha? Decime. Hoy ¿qué tenemos te una, ¿qué bonita, te ir? Una bonita selección musical, aprovechando que Jesús te habló en español. Tengo entendido que armamos una grilla de rock y pop ibérico de jamoncito con ñes, muchas zetas de hongos y de letra. Y vamos a empezar, creo, que con el señor Miguel Bosé, sus brillos. Exactamente, con una versión que hizo con Bimba, con su Bimba, hija. Que es, no, es su sobrina. Que es su sobrina, que es como sobrina, una hija para él. Claro, se quieren como padre e hijo. Vienen de una familia muy cultural. Su padre, el padre Miguel, era torero, la madre era una actriz italiana. Crecieron con Picasso y Hemingway. Quizás eso explica estos vaivenes. Te imagino escuchando Miguel Bosé mientras cocinas o mientras te bañas, ponele. Mientras cocino, más que mientras nada. Mientras cocinas, te imagino. Sí. Mientras cocino. Cantando. Bueno, así que nada, y ella me dijo. Ella que... fue manequén modelo y también tuvo una bandita de cabriolets que eran medio indie en los 90. Me gusta mucho que le digas manequén. Manequén. Me gusta mucho que se le dé manequén en lugar de modelo. Bueno, así que si les parece, vamos a escuchar esta bonita pieza intitulada. Este es el momento en que te quedé sin el nombre, básicamente. No, yo no, les no, cuento, él está tocando botones. Ah, muy bien. Ahí va. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? 15, volvemos al aire de Cíclope Radio. Sonaba recién Como un lobo de Miguel Bosé, del disco increíblemente llamado Papito, y que ustedes no llegaron a escucharlo, pero yo les cuento que aquí Marcha no solo que bailaba, sino que por fragmentos cantaba. Sí, estuve haciendo coritos, pero lo bueno es que no estábamos al aire. Sí, es cierto. En un momento el operador te va a tocar un botoncito y va a salir al aire cantando Como un lobo. Leo imitaba a un lobo. Sí, pero sí. No lo voy a imitar ahora. Fue un gran momento. Muy lindo. Fue un gran momento. Sí, fue un gran momento. Yo creo que con este clima casi lobesco que tenemos hoy aquí, podemos pasar directo hacia la Kitchenette. Vengan, síganme porque Nelus hoy no está. La Kitchenette es parte de mi territorio por el día de hoy. Y tenemos preparado una bonita lista de 5 opciones de casas ecológicas. Eco-friendly, somos iglesia friendly en este programa y también estamos a favor de la ecología y la bioconstrucción. No me acostumbro a decir iglesia friendly, perdón. No, a mí tampoco, pero yo me adhiero. Ustedes lo propusieron, yo voy detrás, sí, chicos. Sí, yo propuse algunas ideas alternativas, pero ustedes quieren ir detrás de la iglesia, chicos. Por lo menos hasta que pase la euforia, Francisco, vamos a seguir. Tenemos que ir en esa dirección. Sumamos dos seguidores de esa iglesia friendly. Y sí, no tengo duda. Francisco es uno. Sí, sí. Uno es Pontifex. Y el otro, bueno, después les cuento. Pontifex en español, claramente, como el día de hoy. Claro. Bueno, entonces estábamos hablando un poquito de bioconstrucción. Que los principios básicos apuntan a poder ahorrar energía, reducir la contaminación atmosférica y evitar los materiales tóxicos y nocivos para la salud, a la vez que vas maximizando el reciclaje. Puedes utilizar desde neumáticos llenos de tierra comprimida para los muros hasta botellas de cristal o de plástico, latas de aluminio, gomas de caucho para hacer pisos. Hay muchísimas opciones. Ah, esa está buena, mira, no la había pensado nunca. Porque las otras las suelo pensar con frecuencia. Yo antes de dormir pienso posibilidades ecológicas para poner en mi casa, pero las gomas de caucho no la había pensado. ¿No la ves? No la había pensado nunca. No, yo después les voy a dar un caso en Bolivia que están haciendo pisos con caucho reciclado. Mira vos. Pero si quieren, bueno, entramos de lleno al ranking y en el puesto número 5 nos vamos a Serbia a conocer a Tomislav Radovanović, que es un profesor de ciencias físicas. No voy a repetir el apellido. El nombrecito. Se llama Tomislav de nombre de pila y así lo vamos a llamar. Tommy. Es un profesor de ciencias físicas que antes de jubilarse le propuso a sus alumnos que lo ayudaran a hacer una casa con botellas. Y empezaron a recolectar cerca de 14.000 botellas de plástico con las cuales hicieron su casa. Tardó casi 5 años igual en hacer la casa, chicos. Grosso. Sí, grosso, pero le llevó mucho tiempo. Se tomó tu tiempo. Tranquilo. Sí. Pero tomar bueno, 14.000 botellas, ¿sabes lo que es? Además rellenarlas, quedó apilarlas. Hinchado. Y lo bueno, pero ahorró un montón de plata haciendo los muros con las botellas, chicos. Usó para las paredes en el exterior botellas de cerveza de 2 litros y los tabiques del interior los hizo con recipientes de 1 litro. El resto de la casa, como muebles, azulejos y otras cosas, lo fueron sacando de la basura. Y en algunos casos utilizaron un material que se llama PET, que es un tipo de plástico que se usa para el embalaje. Y así el señor construyó su casa. Está esperando que del libro Guinness lo vayan a visitar a ver si puede ingresar en el ranking. Y él dijo que se siente muy confortable en su hogar y que es más, si hubiera un sismo o un terremoto, él preferiría estar en su casa de botellas que en una casa común de ladrillos. Claro, las botellas llenas directamente. Claro, se bebieron todas las cervezas antes de construir. Prefería estar con las botellas de cerveza, tranquilo, si viene el fin del mundo me agarre con botellas de cerveza. No, pero... O un terremoto. Que el fin del mundo nos pille bailando. El dato es que la casa es linda, ahí subí la foto al Facebook. Es bonita, sí, es la monola. Casa está como decorada con onda. Está sí, pintada, sí, está buena porque además tiene como formitas con las botellas, ¿no? Sí, queda muy bonito. Y en el puesto número 2 tenemos algo un poquito más rústico que se viene haciendo desde hace casi 7 años en Latinoamérica. Es un proyecto que surgió en Bolivia que se llama Casas de Botellas, que ya llegó a Uruguay, Argentina, en Roldán y en Funes, que son dos localidades de Santa Fe. Ya se hicieron dos casas de este tipo. Y la idea surgió gracias a una abogada boliviana que se llama Ingrid Baca Díez, con la idea de ofrecerle a los más pobres la posibilidad de hacer su propia casa con los recursos que tienen a mano y que sea una vivienda digna, cómoda, vivible y feliz, y no que sea fea. Hay muchas fotos de casas recicladas que son como marrones, medio destruidas, pero estas no están divinas. Como color cartón. Está bueno. Claro, ¿no? Como color adobe. Ah, qué lindo. Hablando de adobe, esta señora aprendió de su abuela a hacer casas de adobe y escuchando a una vecina que se quejaba que tenía poco espacio en su casa, pensó en cómo poder ayudarla y se dio cuenta que ya tenía un montón de botellas sin utilizar, que el marido estaba por tirar. Entonces dijo, bueno, pidámosle a la comunidad que nos ayude y empezaron a construir la casa. Para hacer esta casa utilizaron 36.000 botellas de plástico de 2 litros. Ah, bueno. Y construyeron una casa de 170 metros cuadrados. Una bocha. Zarpado. Porque además tenés que rellenar las botellas, además de encontrarlas. ¿Con qué las rellenan? ¿Con adobe? No, escucha esto. Ah, bueno. Lo puedes llenar con... recibos como papel, vidrio, heces de animales, aceites. Caquita, yo iba a decir caquita. Si sí, caquita podés usar, sí, leche hay que meterlo en polvo vencida. ¿Cómo metes el vidrio dentro de una botella? Peor es cómo meterla. Aplastando y le pones. Pero te quemas, te rompes todos los dedos. Pero claro. Si ya está roto, lo aplastas y lo haces tipo polvito. Ah, polvillo. Polvillo. También puedes utilizar las botellas de vidrio vacías, son buenas como resistentes a la amplitud térmica. Debe quedar lindo porque Funes es un lugar muy paquetón, así que imagino que debe ser así como un diseño muy bonito. Sí. Sale no, mucho está ahí pegadito la, de Rosario, es muy lindo. Sale mucho la ventana de vidrio. De botellas de vidrio, sí. Como decís vos. Medio jipón, pero va. Sí, sale mucho. Y se necesitan, les cuento, dato, 81 botellas de 2 litros para hacer un metro cuadrado. 81 botellas. 81 botellas. De 2 litros. Para hacer un metro cuadrado. Para hacer un metro cuadrado. Ok, pongámosle 80. Sí. No, 81. Si te dice 81... No, para hacer un número redondo y poder hacer una cuenta más rápida. No, no voy a hacer cuenta. Y eso cuenta. Sumamos uno. Vamos a tardar un montón. Porque bueno. Además de rellenar y todo lo demás, después tenés que unir todas las botellas con cal, cemento y las sujetas como con una malla metálica. Claro. Para que no se vayan... La famosa malla metálica. La famosa malla metálica para sujetar botellas con caquita. Claro. Con caquita. Pero qué lindo. Y... Si necesitamos ayuda de los vecinos, lo bueno es que te pueden traer marcos de ventana. O ayudarte tabiques, a llenarlo. Lejos. No, ayudar a llenar. O tirarte unos ladrillos y dejarte joder directamente. No, bueno, pero la idea es encontrar capo. Una alternativa a los ladrillos. Alguien te tiene que ayudar igual a rellenar las botellas porque una sola persona tarda un día entero en rellenar 50 botellas. O sea, en un día haces menos de un metro. Claro, necesitas que te ayuden. Ponele 50 centímetros en un día. Pero esta señora... Si fuese 81 sería difícil la cuenta, ¿ves? Sí, ahora podemos sumar uno. No, Leo no nos estaría escuchando en este momento. Nos estaría escuchando perfectamente. Leo está mirando al cielo. Yo creo que se quedó con la misa de la Pascua. Me quedé pensando en la misa de Pascua. Sí. No, es el momento para hacerla, pero sigamos que siga marcha. Bueno, si no es... pero esta señora dice que si te ayudan tus vecinos, en 15 días puedes hacer tu casa. En 15 días el otro tardó. ¿Te dijo cuántos vecinos necesita? No me dijo cuántos vecinos necesita. Te dijo, ¿no? No. Pero un dato fundamental... que estábamos hablando de la decoración, chicos, para mí es muy importante. Muy importante. Le da pintura de colores con distintas tonalidades que contrasten con los muros que ya utilizó y la base de las botellas quedan sutilmente a la vista. Claro. Sutilmente. Sutilmente. Ajá. A ver, quiero ver la foto. Hay que ver las fotos. La verdad que yo no sé si lo probaría. Yo veo las fotos y son casas re pro, igual hay que decir, para mí hay como una mano casi, iba a decir una mano divina y seguimos con el catolicismo, pero... No, para que te quede así tenés que ser muy genio. No sé, te puede quedar te bien como quedar es como la gran utilísima, ¿no? O como la gran gourmet. Imagino que a algunos les quedarán bien y a otros les quedará una casa. Hágalo usted mismo con sus propias manos. Y no, sí, puede ser. Pienso, ¿sabes qué? En los ladrillos que hicieron con la ceniza del volcán del sur, ¿se acuerdan? Sí. De Pecuán. Ese. Cuando después de la tremenda fufufufu juntaron toda la ceniza y habían hecho ladrillos. Así que si quieren usar ladrillos, pueden usar esos también. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Fufufufu. No sabía cómo decirlo. Y esta señora es la que utilizó los residuos de caucho que vos querés utilizar, Ale, para el piso de tu casa. Me parece hermosísimo eso. Así que puedes ir. Puedes caminar descalzo y está siempre... ¿Hay foto ahí del caucho? No, de la casa. Sí, las casas sí están subiendo a Facebook. Nos buscan primero por escalera. Están subiendo, qué lindo. Y tenemos una opción, quizás la tercera es un tanto más fácil. Son casas con contenedores. Los precios claramente son mucho más altos. Porque los contenedores salen caros y esto se utiliza más en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, son los contenedores que utilizan para hacer comercio, que después no quieren devolver a su país de origen, por ejemplo China, entonces los compran y los venden. Hay un caso de una casa estudio contenedor que se construyó en Seattle que costó $24,000, utilizaron dos contenedores y el dueño le convenía vender. O sea, comprar y venderlos antes que comprarse su propia casa. Y lo que hizo fue hacerse un techo verde, como si fuera pastito arriba del techo, que te sirve para ahorrar energía y para que no sufras tanto los cambios de temperatura. Eso está bueno. Yo si pudiera, lo haría en mi casa. Mira vos. Y no tengo contenedores. ¿Y esa gente tiene televisor? ¿Tiene sí, todo? Sí, tiene todo. Estados ¿Y Unidos. Dónde enchufa? Y tienen cableados por ahí. No le pregunté dónde enchufaba. ¿Hay cables que pueden ir ¿No por afuera? ¿No te dijo? No me dijo. No le dijo. Hay otro señor que es austríaco, que tiene una casa de un aspecto más retro, que le costó un poquito más barata que al señor anterior y tiene una garantía de 3 años la casa. Le sacó uno de los paneles de metal y puso un vidrio, entonces tiene un ventanal gigante. Ah, eso es lindo. Y la casa la tiene, debe ser un lindo barrio. No, esa casa creo que está hasta no en un barrio, sino en como en un monte. Sí. En un barco. En un Alpe. En un Alpe divino suizo. Y hay otro señor que en Brooklyn se hizo la casa con 12 contenedores. Lo hizo en el 2003. Fue apilando una docena de contenedores de color naranja en forma de T. Y este señor también sustituyó paneles de acero por grandes ventanales. Yo ya me imagino difícil la idea de ir a comprar un contenedor, ¿no? ¿Cómo de dónde sacas un contenedor? Un puerto. Y veo que no. Llegás ahí, dame uno de esos. ¿Quién no lo usa? El rojito. A ver, ¿hace cuánto tiempo que no se usa? Los contenedores se venden, o sea, están secuestrados y vos vas y podés comprar y compras a ciegas lo que hay adentro del contenedor. Ay, sí, lo vi en un programa eso. ¿Lo viste eso? ¿Sí? Entonces vos comprás y podés, sí, abrís y cuando abren, tac, tac. Ay, me encanta eso. Salen, me encanta, muñequitos de peluche. Claro, o sale, por ejemplo, llaveros violetas. Claro. Me parece fabuloso eso. Vamos a hacer un paréntesis. Acaba de llegar nuestro entrevistado. Seguimos con la kitchenette y en un ratito arrancamos con nuestra entrevista en piso. Si quieren, que vamos pase nada más. A un temita, ¿no? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, entonces vamos con el puesto número 2, que es otra casa argentina. Esta vez el proyecto no viene de Bolivia ni de Uruguay. Se llama la Casa G. Es la idea de un chico que se llama Charlie Caramañán. Charlie G. Que sí, se propuso construir su propia casa de manera sustentable con un diseño atractivo, eficiente a la vez. Eso debe decir de él, él seguro. Sí, él está casado, tiene dos niños, un perro y quería una casa amigable con el medio ambiente. Familia tipo. Sí, divinos. Entonces, el 9 de abril del año pasado, empezaron a construir su casa en Las Cañuelas, en un barrio privado de Las Cañuelas, y la idea es inaugurarla a mediados de este año. Una vez que la inaugure, va a ir midiendo cuánto ahorra de energía con todos los materiales que él está utilizando y con las técnicas que utiliza, a ver si le rindió invertir tanto un par de años después. La casa la está diseñando con un diseño bioclimático, que es un concepto según... Bioclimático. Ajá. Lo que tienen en cuenta es, por ejemplo, si vos tenés la habitación, sí, que la ventana esté mirando al lugar de donde mejor podés utilizar la luz durante el día de acuerdo a tu profesión. Y que tengas, por ejemplo, que puedas aprovechar la corriente de aire para la ventilación y así, con todas estas cosas, vas reduciendo los costos en energía. Uh-huh. Entonces, además de ahorrar, estás contribuyendo al medio ambiente. La casa, además, dispone de aislaciones térmicas. Va a utilizar distintos aparatos para el riego y para recuperar el agua gris y el agua negra, que son, depende de dónde venga el agua que utilizas en tu casa. La puedes volver a utilizar para regar, o para limpiar, o para lavar ropas, o como fertilizante. Y quizás una idea interesante es que en la mochila del baño va a poner dos opciones. Una de 3 litros y una de 6 litros. Como fertilizante me quedé pensándome un poquito de cosa. Bueno, pero... Eso sucede hoy en Argentina. Yo no le pondría mi zanahoria... Este chico está por inaugurar la casa a mediados de año. Digo, está muy bueno saber que en nuestro país nos adaptamos de alguna manera, como que sea de a poco, de alguna gente, a cosas que venimos escuchando de todo el mundo. Sí, igual el ejemplo de Funes también era acá. También era acá, bueno, pero era con material reciclado, con botellas vacías. ¿Funes dónde era? En Santa Fe, al lado de Rosario. Okay. Bueno, sí, era un poco argentino. ¿Viste cuando pasás la circunvalación? Era un poco claro, argentino. Claro, ¿eso pasando en General Paz? Es pasando General Paz. Ah, mirá, largo. Sí, sí. Creo que es más allá del Riachuelo. Mira vos. Sí. Y lo bueno es que este chico consiguió que varias empresas le den materiales. Mira, y nosotros no conseguimos que el Papa nos auspicie el programa. Nada, qué un desastre. Algún tipo de, son materiales que distintas empresas de construcción están empezando a desarrollar con objetivos de hacerlos más sustentables y más amigables hacia el medio ambiente. Uh-huh. Y en el puesto número 1 ya encontramos a un señor un tanto más limado que nuestro amigo argentino. Es un inglés que se llama Richard Sowa y desde 1998 vive en una isla de botellas. Grosso. El señor se volvió loco, dejó Inglaterra. Se volvió loco, me encantó. Sí, claramente. El prejuicio, muy bien. Se volvió loco y dejó su Inglaterra natal, se mudó a Cancún, al sur de México, y empezó a recolectar, con ayuda de amigos pescadores, las botellas que iban flotando. Esas botellas que la verdad no son biodegradables y está comprobado que, por ejemplo, después del tsunami hay una isla gigante flotando en el medio del océano que es de basura y que va a estar ahí por siempre porque eso no es biodegradable. Hasta que lo agarre el muchacho a este señor inglés. Y que quiera sumar un nuevo ambiente. Que además a su me encanta isla. Porque integró como a los pescadores diciendo: vos quisiste pescar un bagre, un surubí, un, no sé, lo que haya. ¿Agarraste una botella? Dámela a mí, dámela, papá. Yo te la pásame compro. La botella. Yo te, claro, la, yo te la acepto. El muchacho se armó una plataforma de 20 metros de largo por 16 de ancho y la bautizó Isla Espiral. Lo que hizo, porque todo esto era plástico, lo que hizo fue plantar manglares, que son un tipo de bosques de plantas, sí, leñosas que sí, crecen, sí, sí, sí, en costas tropicales mientras que no tengas mucho oleaje. Y pudo plantar manzanas, algunos coquitos... cocos no. Tenía algún tipo de verdura, como tomates o algo así. Claro, cosas como sin raíz, digamos. Claro, y que tengan raíces más chiquitas. Claro. Y su idea ahora es volver a construir una isla un poquito más grande frente a la isla Mujeres. Así que ya saben que si no les da el presupuesto para hospedarse en un 5 estrellas, van. Pueden ir a ver un pequeño paréntesis. Isla Mujeres, ese nombre es espectacular. Es un sueño. Es un sueño. Como la isla de Lesbos. Y de paso, mandamos saludos a la gente de Islas de los Monos que nos están escuchando, que también es una isla. Y escucharon Isla y ya levantaron las acá estamos nosotros. Antenitas de vinil. Está muy bien. Perfecto, así que alguna vez iremos a la isla de botellas, ¿no? Exactamente, vamos a sacar pasaje. Tenemos que ver cómo sacamos pasaje para... Deme dos para isla de botellas. No, peor vamos... es cómo aterrizan. Hay que ver. No, chicos, yo prefiero ir en barco, no sé ustedes, porque sí, piensan ir en avión. Escúchame, hagamos algo, vamos en barco y de última vemos si vamos, me encontrar una botella, algo, la vamos levantando y se la llevamos al muchacho para que... Para alojarnos gratis. Quizás que traiga una botella, te lo cambio por una pieza. Hago un país de botellas. Hermoso. ¿Quién te dice? Señores, 17:30. Qué lindo lo que hizo Marcha, ¿no? Hay que agradecerle. La señorita acaba de pasar, la señorita Marcha Caldarelli, la señorita de los mil vestidos por... Primero por escalera. Bien, y bueno, ya tenemos en nuestro piso... A nuestro invitado, que después de un lindo momento musical, presentaremos. Veo que vamos a seguir con el misterio durante unos minutos más. No, como quieras vos. Sigamos con el misterio. Sí, sigamos misterio. Con el misterio. Vamos a un tema. Bueno, vamos a una musiquita. Vamos con Nacha Pop, Lucha de Gigantes. Esta canción que formó parte del ABCO de Amores Perros, de la película mexicana. Ahí vamos. Sin miedo. Cíclope Radio. Y aunque todos los días del año son buenos días para festejar y celebrar el teatro, ese arte tan particular, tan bello que tenemos, hoy en particular, para repetir la palabra particular que me gusta tanto, estamos celebrando a nivel internacional el Día Mundial del Teatro, una propuesta de hace ya muchos años de la UNESCO, que yo no sé qué tan conocido es acá, que más o menos es una especie de excusa para hablar de lo que nos importa, porque ya está aquí con nosotros en el piso de Primero por Escalera nuestro entrevistado. Él es director y fundador del Circuito Cultural Barracas, es director del grupo de teatreros Los Calandracas, es un referente del teatro comunitario argentino. Estoy hablando del señor Ricardo Talento. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. No, hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme a poder charlar y contar lo que hacemos y explayarme sobre todo qué es este tema del teatro comunitario. Bueno, qué bueno, te vamos a tener por un ratito largo, así que ojalá que podamos pasar por todos esos puntos. La primera pregunta obligada es si sabías que hoy era el Día Internacional del Teatro o si es una de esas fechas que uno nunca... Que no. Me imaginé, deben ser esas fechas raras que uno nunca sabe bien por qué las ponen ahí y se entera. Se pone, seguro que iba a llegar un mail de actores que nos recuerda que es el Día Internacional del Teatro. Pero... Felicitándolos, claro. Recordando. Bueno, si querés arrancamos por un comienzo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el teatro? ¿Cómo llegaste al teatro? Ay, bueno, es muy... Allá por los años 60, ¿no? 65. Claro, 65. Muy especial, porque yo, típico adolescente, andaba en bicicleta, andaba en la barra esa que había en la esquina sin saber qué hacer. Y enfrente de mi casa se estaba armando un grupo de teatro independiente. Yo vivía en ese momento en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Y estaban haciendo una obra de Anatole France, Renqueville, que era que el conflicto se desarrollaba a partir de que un ciclista chocaba al protagonista. Uh-huh. Y ahí se desarrollaba toda la obra. Y entonces me dijeron, che, ¿vos no querés pasar con la bicicleta por el medio del escenario y chocar acá? Y bueno, ¿por qué no? Y bueno, ahí fue que a los 17 años entré al teatro, pasé con la bicicleta. Bueno, entré a un mundo, porque viste, cuando vos encontrás a cierta edad un lugar de pertenencia, decís, pucha, este es mi lugar en el mundo, y siempre agradezco, ¿no? Agradezco que poder llegar ahora que tengo 65, haber empezado a los 17 y haber encontrado un mundo que fue maravilloso. Claro. Arrancaste chocando, digamos. Arrancaste chocando. Y uno se lo pasa chocando. Claro, está muy bien. En la preproducción de la nota, digamos, buscando otras entrevistas, otros antecedentes como para preparar bien la entrevista, te escuchaba decir ya en una nota esto de que en los 60 y en los 70 el teatro comunitario, sobre todo en los 60, si no me equivoco, vos corregime, tenía como una función social particular, y después en los 70 va a intentar como plantearse como una especie de herramienta más en el camino a una revolución social. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, o sea que en los 60 era el gran auge del teatro independiente aquí en la Argentina. ¿Teatro independiente igual teatro comunitario es lo mismo? No es lo mismo. O sea, en ese momento tenían, mirándolo a distancia, vos fíjate, yo el teatro de Abril en la ciudad de Junín, sí, participaban 35 vecinos, en definitiva vecinos que trabajaban de otras cosas, que hacían el teatro en forma amateur, en definitiva sí, sería el teatro comunitario ahora. Pero había un concepto que lo diferencia, que yo siempre digo que a veces lo digo hasta como pecado de nacimiento, que en ese momento era ser culto. O sea, fuera de lo que fueras, el que hacía teatro supuestamente era el que tenía una cultura, y había que esa cosa de llevar la cultura al pueblo, como si el pueblo no tuviera ninguna cultura. Claro. Entonces, eso tenía todo el tema del teatro independiente, que es totalmente contrario al teatro comunitario en ese aspecto. Y el teatro comunitario son los que uno parte de que el mismo vecino, con sus saberes, con su impronta, con su cultura territorial, participa de esta, que yo digo un poco así en forma alegre, sin mucho fundamento, pero digo que el teatro creo que es la última ceremonia humana que le queda al ser humano, y que lo hayan tomado los vecinos, que hayan visto que es un derecho de todos, en definitiva, el arte, lo vuelve algo distinto y entonces ese tema de ya no sos el culto, sino que estás compartiendo saberes con todos. Claro, que es un poco la propuesta, me parece, del circuito, ¿no? De Barraca. Que es la base del teatro comunitario. Claro. Ahora entramos al circuito en particular. Pero antes, la pregunta yo te iba a hacer sobre esto, o sobre considerando el teatro como una herramienta para apalancar un cambio social, como en la década del 70, como esa concepción. ¿Cómo se reedita esto hoy en día, digamos? Claro, vos hablás de los 70, ahí sí, en caso mío, ya hacíamos teatro directamente político. Claro. Vos fíjate que en ese momento, un grupo de actores, creamos lo que se llamó el Centro de Cultura Nacional José Podestá. Hicimos algo inédito en ese momento, que era participar en la campaña de Cámpora, por ejemplo, con un espectáculo teatral. Que pero era un espectáculo vinculado, digamos, políticamente. No, era espectáculo de campaña. Espectáculo de campaña con pero que recreaban la elección, ponele, recreaban. No, hacíamos campaña. Directamente, era campaña. Todo que hacíamos campaña. Y donde participaba gente muy conocida en ese momento, que Juan Carlos Gené, Emilio Alfaro, Marilina Ross. Te quiero decir que realmente era toda una vuelta roca, porque hasta ahora parecía que el artista estaba alejado de todo el lineamiento político partidario. Y de repente ustedes estaban hablando del presupuesto de la educación, ponerle una cosa. Y sí, estábamos hablando de política, concretamente, y política partidaria. Claro. Y vos sabés que el Centro de Cultura Nacional José Podestá además estableció como bases con respecto a lo que es lo cultural, como un hecho más integrador, más antropológico, no simplemente, porque a veces se habla de lo cultural como si fueran las bellas artes únicamente, ¿no? Mm. Y no es que lo que en definitiva un pueblo se comunica, vive, come, se viste, lucha, se sueña, todo eso hace a la cultura de un pueblo. Pero fíjate, esto que ahora ya se maneja como normal y habitual, en ese momento casi era un descubrimiento, conceptualizar qué significaba la cultura. Sí, sí, es una transgresión básicamente. Totalmente. Impresionante. ¿Lo volverías a hacer? ¿Eh? ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías sí, a trabajar? En definitiva, nosotros el teatro comunitario hace política. Lo que no hace el teatro comunitario es política partidaria. Pero claramente hacemos política desde nuestra construcción, desde nuestras temáticas, que también uno no tiene que ser claro en eso, en esa cosa de ser apolítico. No, estamos haciendo política comunitaria y estamos proponiendo de la comunidad, diríamos, construcciones políticas. Y creo que se van va a producir como posibilidades de abordar la política de otra manera, de otras formas, si la comunidad lo propone. Claro. Vos sos, para conectarlo con esto que estás diciendo, vos sos director de Los Descontrolados de Barracas, ¿está bien? ¿Es director, es el cargo? Los Descontrolados de Barracas es parte de la construcción del Circuito Cultural Barracas, que es nuestra murga. Sí. La dirige Mariana Grodiana, que es una de las compañeras del circuito, además de una de los integrantes de los Calandracas también, que vos los nombraste anteriormente. Yo ahora en ese momento, en Los Descontrolados de Barracas, soy letrista, dramaturgo. Bien, me viene al pie, porque justamente con esto que venías diciendo, lo que te iba a señalar, yo tengo mi gran amiga de la vida, la Pacheca, participa de Los Descontrolados. Sí, sí. Y está fundamental en Los Descontrolados. Es una genia, sí, linda. Y ella, la he ido a ver unas cuantas veces y una de las particularidades es que es una apuesta muy teatral y con un contenido, digamos, año tras año que se va renovando, pero muy político, digamos. Totalmente. Digamos, sí, tiene una fuerza política y un texto realmente muy anclado en el barrio, ¿no? Sí, en definitiva, hablamos de nuestro barrio y estamos hablando del mundo, que es una de las características que hacemos siempre desde Barraca, ¿no? Siempre la situamos en nuestro barrio, pero vos lo que decís, porque una de las cosas que hacemos Los Descontrolados es que cuando armamos un espectáculo hacemos una integralidad. ¿De qué queremos hablar? Y hacemos mucho trabajo entre nosotros, decimos, ¿qué queremos hablar? ¿De qué queremos contar? ¿Qué queremos compartir con la gente? Claro, claro. Y ahí aparece eso que vos ves, las distintas temáticas que aparecen en nuestros espectáculos. Contame alguna. Bueno, algunas que yo ahora últimamente la que estamos terminando de hacer, GPS barrial o turismo humano, es un poco irónicamente, hablamos sobre las relaciones entre los vecinos y cómo el tema de la inseguridad, el tema cómo hemos abandonado el espacio público, cómo no hemos desentendido de lo colectivo. y a veces nos ocupamos de lo individual. Lo que tiene interesante y le da legitimidad a lo que decimos es que eso parte de una necesidad de los vecinos. Claro. Como hace, no sé, hace dos años atrás, digamos, ¿cómo se llama? Flor y Fauna Riachuelo, donde hablábamos y decíamos que Barraca es un barrio contaminado. Que muchos me vinieron a decir, che, pero ¿cómo decís eso del barrio? Y le decía, mira, yo vivo a tres cuadras del Riachuelo. Mis hijos se crían a tres cuadras del Riachuelo. Claro, sí. Y si me hicieron un análisis de sangre, seguro que tengo plomo en la sangre. Entonces tengo todo el derecho de decir que vivimos en un barrio contaminado. Y hablar de la flor y fauna del Riachuelo. Y como la murga te lo permite, del humor, la ironía. Que el agua esté contaminada es parte de la identidad del barrio, claramente. Es parte de la identidad que la tenemos que modificar. Espero que se está limpiando. Por suerte se está haciendo todo un trabajo y se nota el cambio. Pero tampoco uno puede negar desde el barrio y decir, no, está todo bien, mi barrio es único. No, al contrario, nos permitimos desde el barrio criticarnos a nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando lo llevan a la calle, cuando sale la murga a la calle? Y esto de paso es como una especie de invitación a hacerte la pregunta de cuál es el balance de estos últimos años de las murgas en la calle, cómo lo están viviendo. Mira, ese es un tema, hace poco un antropólogo me preguntaba qué opinaba de los carnavales, y yo le decía que hace más de 20 años que salgo todos los carnavales y todavía no lo entiendo. Porque pasan cosas extrañas con el tema de los carnavales. Yo desde una mirada crítica, que tengo una mirada crítica, y también como decía, de la legitimidad desde adentro, porque no lo hago de espectador, sino que sigo saliendo los carnavales, sigo escribiendo para la murga, sigo... Me pasa algo que el carnaval es... La ciudad de Buenos Aires siento como es un hecho medio autista. O sea, ¿en qué sentido? Y, o sea, la murga arma su espectáculo, su acción, porque quiere hacer una murga. Le interesa muy poco cómo, dónde, a dónde la hace. Y por otro lado, voy a decir, pucha, participan miles de personas. Hay más de 170 murgas. Sí, es entonces es un hecho legítimo de construcción comunitaria. Por ejemplo, en el Parque Centenario, los domingos, durante todo el verano, incluso ya a mediados de diciembre, se empiezan a juntar en una de las salidas del parque donde hay una explanada, los chicos que están todos los años en la murga, y lo que están haciendo desde los últimos dos o tres años es salir a dar vueltas en el parque como para empezar a invitar a los que están todos los domingos ahí. Sí. Bueno, a mí lo que me parece es que hay una situación en la cual se juntan como a hacer música de la murga, pero me parece que quedamos como en un plano diferente al de, por ejemplo, Uruguay, donde... Me parece que es más cerca a lo que vos decís, de poder discutir una idea y decir qué queremos transmitir. Es como que no son, la mayoría de las murgas acá no hacen eso, como no, hacen ustedes. No hacen eso, y yo siempre digo, qué lástima, porque vos te imaginás, saliendo los carnavales 140 murgas, si cada murga hablara de su territorio, de problemática de su territorio, sería la gran asamblea de la ciudad, claro, de Buenos Aires. Es un fenómeno asambleario gigante, sería, claro. Sería único. Claro. No se da, por eso digo, hay una cosa de es un lugar de integración, es un lugar de participación, que participa mucha gente, pero está, para mí está fallando en cómo y qué se construye con eso. Creo que está todavía en forma muy precaria. Por supuesto, ahí, dentro de la cantidad de murgas que hay algunas que son excelentes. Me refiero a veces cómo se va transitando, porque yo siempre digo, lo popular tiene que ser de excelencia, de calidad. Porque si no, ideológicamente, uno estaría pateando en contra. Si yo digo, claro, yo hago teatro en el barrio y lo hago mal, entonces, viste que tenés razón, la gente no puede hacer teatro. ¿Y cuáles te parecen que son esas que son de excelencia por ahí? No, qué sé yo, hay como desde... No lo va a decir él, pero Los Descontrolados es excelente. Sí, sí. Sí, no, hay muchas, y hay otras que a mí me sorprende por ahí. No tienen un buen escenario, pero tienen un desfile que te parte la cabeza. Porque vos ves 300 claro, vecinos, 300 personas desfilando y bailando... Es un hecho teatral, es un hecho único y excelente. A mí a veces lo que me da bronca la cosa cuando se descuidan las cosas, ¿no? Se canta mal, se canta desafinado, y encima a veces se hace ideología sobre eso, que dice, eso es popular o eso es la murga. No, es ideológicamente lo contrario. Que en ese aspecto en el Uruguay, más allá que la murga uruguaya sea profesionalizada, y también si no sabes cantar no participás de la murga uruguaya, pero ha introducido un montón de cosas, ha introducido plásticos, escenógrafos, músicos, o sea, ha introducido el apoyo de excelencia que ayuda a eso, a que eso, vos mirés una murga uruguaya y decís como espectáculo, uy, Y además hay letrinistas, vos recién hablabas de que hacías esa función en Los Descontrolados, y hay letrinistas espectaculares, ¿no? En Uruguay, Tufo Lombardo, hay un montón de gente. Sí, totalmente. Pero bueno, eso es un trabajo que había que hacer. A veces a mí me preocupa cuando, por ejemplo, acá pasó un hecho interesante con el tema de Roja, de Coco Romero, donde se introduce en la murga el sector medio. Claro. Ahora, cuando ese sector medio se disfraza de popular, o sea, no comparte sus saberes en este lenguaje que es la murga, ahí no me gusta la cosa. Porque si vos sabés cantar a tres voces, cantá a tres voces. Claro. No cantés mal, porque se canta mal porque es murga. Claro. Entonces ahí es donde yo digo, si está el sector medio con sus saberes, que enriquezca esto popular que es la murga. Claro. Y particularmente, creo que en estos últimos años, desde la ciudad de Buenos Aires, hubo una especie de desatención para con las murgas. Corregime, por favor, si me equivoco, ¿no? Pero creo que les cortaron bastante los subsidios. Y además, me acuerdo en el último, tuvieron quilombo con la luz, que a las 12 de la noche les cortaban, les apagaban la luz y los hacían terminar más temprano y cortar el espectáculo a la mitad, que era la verdad que vergonzoso, era una pena. Y diferentes problemas que suelen acumular o que por lo menos van denunciando que acumulan. ¿Esto se ve en la calle? ¿Eso se siente? ¿O más allá de eso la gente sale igual y no se entera? No, se siente. Se siente porque el tema de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en su generalidad no comparte lo de las murgas. Se siente molesta por las murgas. Se siente molesta. Bueno, se siente molesto de todo lo que se mueva. ¿Hablas de gobierno o hablas de la gente? Yo hablo de la gente. Ajá. El gobierno es consecuencia de la gente. Ajá, porque yo digo siempre, si fuera cuestión de gobierno, bueno, se cambia el gobierno y cambiarían las cosas. No, el gobierno es consecuencia de la gente. Claro. Entonces la gente que no permite un corso en la calle de su casa, o no permite, el otro día con prefectura tuve una discusión enfrente nuestro de media hora, porque estábamos tocando, haciendo percusión en la plazoleta, y me viene a decir, no lo pueden hacer. Y digo, ¿por qué no? Tiene que tener permiso. Sí, tengo permiso. Bueno, muéstremelo. No te lo voy a mostrar, porque yo como vecino tengo derecho a estar tocando un instrumento en la mi plaza, claro. En mi plaza, la que vengo siempre. Claro. Digo, si yo estuviera charlando, ¿vos me dejarías? Sí. Y bueno, ¿y por qué no me dejas tocar un instrumento? Y no, pero no estoy haciendo ruido, estoy haciendo música. Bueno, si se quejan los vecinos, voy a una contravención. Digo, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Porque en 20 años nunca se quejó un vecino acá alrededor. Claro, que para mucha gente es ruido. La murga, el sonido de los tambores, todo es ruido. Es ruido. Y quizás porque acá tenemos esto que estamos hablando recién, que tu visión es me parece opuesta a la de muchas murgas, en las cuales vos querés poner el acento en la letra. ¿Sí? Entonces me parece que de repente, si uno dice, mirá cómo están cantando, porque están haciendo y expresando, creo que si pones eso sobre la música y sobre el ruido de los tambores, yo creo que se va a reducir muchísimo esa situación y ese roce con la gente. Y hay un roce además con la gente y a su vez hay un roce interno, porque continuamente tenemos roce con los mismos que organizan los carnavales, con los corseros. Porque a veces es una maratón de murgas. Es decir, bueno, que pasen 6-7 murgas, porque también pasa que somos tantas murgas que estamos en los corsos oficiales, hay tantos corsos, entonces tenés que acomodar las funciones de cada murga. Entonces la cosa es, dale, apurate, metele, pasá. Y en el fondo, no, pero pará, yo tengo armado un espectáculo. No, dale, acortalo. Yo salgo los carnavales a pelearme con Dios. Lo paso peleando, porque no es solo el público, es el que organiza el corso. La otra murga que está, por eso ahí aparece el hecho autista. La otra murga que está esperando para entrar y entonces está tocando el bombo porque está apurada, porque tiene que ir a otro corso. Entonces se arma como un circuito autista donde pareciera que el hecho no está en compartir este espectáculo, en confrontarlo con el vecino, sino hacerlo y te vas. Y el corsero es, bueno, pasá y metele y así viene otra. Claro. Entonces, sí, que va casi en contra de los valores propios de la murga, ¿no? Claro. Absolutamente en contra. Y es una cosa extraña, porque yo te digo porque lo observo mucho, también me pasa con el público, hay cantidades de público, mucha gente, pero vos los mirás, están con una mirada rara, como perdida. Yo digo, la soledad en la multitud, ¿no? Donde hay mucha gente, todo el mundo mirando con cara de nada, y no relacionándose con otro, ni siquiera comentando con otro, che, qué porquería esto, qué bueno es esto. Claro. Una cosa extraña. Quizás es que parte pasa. Como una especie de proceso y con el tiempo se va como amoldando eso, ¿no? Y bueno, qué sé yo, por ahí la Ciudad de Buenos Aires no da tampoco para, como yo decía en una opinión que es un artículo en página, página 12, ¿no? Sí. Claro, que yo pertenezco también a otra época donde se jugaba el carnaval, los tres días de carnaval eran sagrados, entonces se iba. Y estaban buenísimos y eran divertidísimos. Sí, divertidísimo, claro. A toda la familia, o sea, yo iba a los bailes porque mis padres, claro, estaban tres días de baile y se disfrazaban y era muy gracioso porque además yo vivía en un pueblo, entonces la gracia era disfrazarte y que no te reconocieran, porque en un pueblo chico siempre te reconocían, normal, claro. Pero entonces el que llegaba a los tres días de carnaval, no, claro, sin que te conocieran te daban un premio, era la mascarita incógnita, el que había logrado pasar los tres días sin que te reconocieran. ¿De qué pueblo eres, Ricardo? ¿Eh? ¿Sos? ¿De qué pueblo sos? O sea, yo de Rawson, en la provincia de Buenos Aires, en el partido Chacabuco, que es un pueblo de 2,000 y pico habitantes. Que era muy loco, si yo recuerdo los carnavales, las cosas que se hacían, las carrozas, los disfraces, todo, era otro mundo en ese aspecto, ¿no? Para un chico es un mundo en sí mismo. Sí. ¿Y tus primeros pasos, perdóname, tus primeros pasos los diste muy lejos de Rawson? ¿Tus primeros pasos dentro del teatro? Y... Sí, no, ahí cerca, en Junín, porque después mis padres, en Rawson no había escuela secundaria, bueno, cuando empecé la escuela secundaria nos mudamos a Junín. Estuve 5 años en Junín, que hicimos la escuela secundaria, después ya me vine a Buenos Aires. Yo en realidad nací en Buenos Aires, después me fui a vivir a Rawson, de ahí a Junín, y de Junín me volví acá. O sea, ya tengo 40 y pico años en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero hay una cosa ahí que siempre la tenés, esa cosa de haber hecho la primaria en una escuela rural, esta cosa de pueblo, que la sigo conservando. Estamos charlando, para quien recién se prende, con Ricardo Talento. Él es director y fundador del Circuito Cultural Barracas, de lo que estábamos charlando hasta recién. Y se nos fue bastante la hora. No quiero que termine la entrevista sin preguntarte, también para saber yo, porque la verdad es que me interesa bastante, es que me expliques qué es Teatro para Armar. Hace más o menos unos 25 años desarrollaste esta técnica o vertiente. Explícanos qué es. Eso también es, o sea, acá en los años 70 estuvo exiliado Augusto Boal, dramaturgo, investigador brasileño, que no sé si, que fue el creador del Teatro Foro, que es un teatro que te permite presentar una problemática, él lo trabaja del opresor, oprimido, y que el público la pueda modificar. Una vez que, cuando vino empezó la democracia aquí, bueno, yo en ese momento tuve la suerte de conocerlo, de estar con él, ser amigo de él, porque la mujer de él estaba en el grupo de teatro nuestro. Entonces, cuando volvió la democracia, surgió acá en Salud de la Ciudad de Buenos Aires de trabajar, los médicos querían trabajar el tema de, y desgraciadamente no se modificó mucho eso, de que maltrataban a los pacientes y a su vez se sentían mal. Claro. era una corriente de maltrato. Entonces, una compañera que estaba ahí, que habíamos sido compañero en militancia en los 70, dice, che, ¿por qué no hacemos algo desde el teatro con esto que hacía Boal? El tema es que no había ni bibliografía ni recuerdos de eso, porque igual después en el exilio lo desarrolló en Francia, en otro lado, pero no en Latinoamérica. Entonces, bueno, a partir de mis recuerdos y con Mauricio Cartu nos juntamos un día en la casa, que también Mauricio recordaba algo, había estado haciendo un seminario con Boal. Bueno, ahí armamos esta cosa de un teatro que te permita, un teatro, o sea, se presenta una escena a veces muy cortita, donde se presenta situaciones no deseadas sobre un tema, por ejemplo, por decir alguno, violencia familiar, y esa escena después el público la modifica, o sea, claro, la va parando y le va diciendo a los personajes qué cambios de actitudes tendría que tener para ver qué pasa que se modifica en la totalidad. Es como una especie como de terapia conjunta. No, más que terapia, no. Tiene que ver más con esto de que permite el teatro de probar cosas. Uh-huh. En el fondo es parte de un juego, porque en el fondo sabes que no es la realidad, pero a veces jugando y probando cosas tiene que ver a veces modificar la realidad. Claro, como que lo ves también ahí. Lo ves, qué pasa, vos decís, bueno, este padre que le pega al chico, qué pasa si en vez de pegarle lo saluda y le da un beso, cómo, claro, se empieza a modificar el entorno familiar, y ahí uno juega con el teatro y prueba, y en el fondo está tratando una problemática y está viendo cómo podés llegar a buscar caminos de modificar cosas a través del teatro. Señores, son las 18 horas, se nos ha pasado la media hora, te voy a hacer la última pregunta, la verdad que me encantaría poder seguir charlando una hora más con vos, pero es una pregunta más como chabacana, digamos. ¿Qué salís vos a ver cuando tenés ganas de ir a ver un espectáculo, una obra, un recital? ¿Qué estás viendo o qué te gusta ver? Sí, o sea, es una pregunta difícil ahora. No, es difícil porque a veces hay épocas que voy a ver todo y a veces que me encierro en mí mismo y no voy a ver nada. Pero siempre, porque a mí me pasa que cuando veo algo por ahí que no me gusta, me pongo mal conmigo mismo. Pero voy a ver a veces cosas de hasta de danza o por ejemplo voy a ver otras murgas. Voy a ver teatro porque me sigue interesando ver teatro. ¿Te gusta el teatro que hay ahora? Mira, qué sé yo, sería para otro programa. me lo tirás al último, pero para otro programa podemos hablar sobre el teatro. ¿Qué tema, no? En Buenos Aires. Igual esto es una respuesta también. Digamos. Esa respuesta también es parte de una respuesta, ¿no? Sí. Ricardo, Leo me está haciendo una seña. Acá, habitualmente, es como estamos ensayando una última pregunta que es generalmente muy delirante, en la que nosotros te vamos a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te viene a la cabeza. La pregunta es, Ricardo Talento, ¿qué vas a hacer vos cuando lleguen los chinos? Cuando lleguen los chinos, van a llegar los chinos. Y me pondré un kimono, aunque soy japonés, y me iré adaptando y trataré de ensamblar culturas. Perfecto. Acaba de pasar Ricardo Talento, un emblema del teatro argentino. Muchísimas gracias por estar hoy en Primero por Escalera, Ricardo. Gracias, muchísimas gracias por estar con ustedes este rato. Bueno, y nos vamos con una pequeña canción. Luego continuaremos con nuestra programación habitual de los miércoles de Por Escalera, Primero por Escalera. Vamos con Frente a Frente de Enrique Bunbury. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada, solo quedan las ganas. Ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada, solo quedan las ganas. Llorar al ver que Cíclope Radio. Yo sé que está en su casa con el volumen a pleno escuchando a Enrique Bunbury con Frente a Frente. Esa música, esa cortina que en algún momento asomó por ahí, es la de El Inspector Retrospectiva, que está allí en el fondo. Y es también el comienzo de esta sección en donde nosotros los invitamos a pasar a un espacio de pensamiento, un espacio de historia, un espacio para reencontrarnos con el pasado argentino. ¡Fa! ¡Mamadera! ¡Mamadera! Hoy vamos a hablar, justo recién pasaba Ricardo Talento, espero que hayan tenido oportunidad de escucharlo porque la verdad que fue una entrevista muy bonita. Y hablaba él de su participación en la campaña de Cámpora. Hoy vamos a hablar un poquito de Cámpora. Por dos razones, o tres, o cuatro, o cinco. Voy a nombrar una sola porque soy caprichoso. Se cumple este 25 de mayo 40 años de la asunción de Cámpora al gobierno, allá por el 73, el 25 de mayo del 73. Y uno puede intuir, imaginar, adivinar que va a haber actos bastante fuertes, importantes por parte del kirchnerismo, por muchas razones. Primero, porque también se cumplen 10 años del comienzo del gobierno kirchnerista. Segundo, porque la Cámpora es una de las agrupaciones, si no la agrupación más importante dentro del esquema del kirchnerismo. Ahora Unidos Organizados parece que está ahí, pero es parte dentro del mismo construcción, digamos. A nosotros nos pareció interesante traer hoy aquí, de la mano del Inspector Retrospectiva, la previa a Cámpora de lo que sí hace 40 años exactos de lo que vamos a presentar ahora. Se cumple hoy mismo 40 años de la presentación del programa económico que hizo Helbart, José Bel Helbart, quien fuera después ministro de Economía de Cámpora, y del que vamos a charlar ahora un poquito con algunas observaciones hacia el presente. Cámpora asume, como dijimos, el 25 de mayo. Tiene un gabinete bastante heterogéneo, digamos, donde estaba la derecha y la izquierda peronista. Digo, estaba López Rega en Bienestar Social y estaba Tayana en Educación, o estaba Riggi en el Interior. Tayana, Jorge Tayana, que a su vez es el padre de quien fuera después canciller del kirchnerismo. Ese ya es uno de los primeros puentes que podemos hacer. En Ministerio de Interior estaba Riggi, Esteban Riggi, que también fue después Procurador General de la Nación del kirchnerismo hasta que su pelea con Buduro termina desplazando, o él renuncia. Y en el Ministerio de Economía, suenan las campanas, en el Ministerio de Economía estaba el señor José Bel Helbart, de quien vamos a charlar ahora. Helbart asume en el Ministerio el 25 de mayo con Cámpora, después Cámpora se va. Cámpora estuvo creo que 49 días en el gobierno. Se va, asume Lastiri en el medio y después llaman a elecciones y gana Perón. Esa era la estrategia pensada desde España y que se implementó después acá. Cámpora, Helbart estuvo todo ese plano hasta el 74, hasta octubre del 74, al frente del Ministerio de Economía. Es un personaje muy interesante de la historia. A los que nos gusta la historia, realmente tiene unas aristas para charlar o para analizar muy piolas, muy interesantes. Un tipo, un burgués, uno de los últimos líderes del capitalismo nacional, o de los que tenían aspiraciones de capitalismo nacional, que fue construyendo muchas veces en los márgenes de la ilegalidad su poder, su capital económico también, y que desde el primer gobierno del peronismo se acercó a Perón y fue generando una alianza con Perón lo suficientemente fuerte para transformarse en uno de los principales, si no el más importante, de los operadores políticos que trabajan en el retorno de Perón a la Argentina. Llega, obviamente, cuando llega Perón, lo pone al frente del Ministerio de Economía. Le encarga, en realidad, a la fórmula Cámpora Solano Lima que lo elijan como Ministerio de Economía. Como decíamos al comienzo de esta sección, se cumple ahora 40 años de aquel plan que había presentado Helbart, que tiene una serie de puntos que voy a pasar a leer. Los voy a leer textual de un libro que se llama El Burgués Maldito. Es muy recomendable, un libro que escribió María Seoane y que del documental que se hace después de Helbart es en base a este libro, y creo que Seoane participa también de ese documental. En el programa económico que presenta Helbart, cuando lo presenta, él era presidente de la CGE. La CGE era la Confederación General Empresaria, era como una especie de CGT sindical, pero en este caso empresaria. Venía como a contrarrestar a la UIA y a la sociedad rural, que tenía mucha fuerza, estaban peleadas con el peronismo. Entonces Helbart desarrolla la CGE muchos años antes y después es el que lo va a impulsar al Ministerio de Economía. En el programa este que después va a aplicar como ministro, dice, en primer punto, política laboral. un salario mínimo vital y móvil. Ustedes vayan haciendo en su cabeza un correlato con el kirchnerismo, porque a mí lo que me parece más interesante es ver esto, que 40 años después el kirchnerismo aplica un plan prácticamente calcado de lo que presentó Helbar en el 73. Primero, política laboral, salario mínimo vital y móvil, un fondo especial para los desocupados y la actualización periódica de haberes jubilatorios y estabilidad laboral, que pasados a nuestros tiempos actuales podría llamar la ley de movilidad jubilatoria y la inclusión de los jubilados en el sistema previsional. Más allá de lo que se pueda criticar por el 82% móvil, o no se pueda criticar quien crea que es impracticable, más allá, digamos, de la valoración, como hecho histórico creo que es interesantísimo esto de ver que 4 décadas después se aplica el mismo programa que se había presentado por parte de Helbar. Después dice, en el programa, industria estatal fuerte en sectores estratégicos. Él sugería agrupar a las empresas estatales en un holding, es decir, como una cabeza que tenga por su parte a todas las empresas estatales en una misma administración. Y después, integrar económicamente a Argentina en América Latina. Estos dos puntos, el de la industria estatal fuerte, bueno, uno de los aspectos podría compararse ahora con YPF, ¿no? La recuperación de YPF, y el otro, el de América Latina, bueno, hay sobrados ejemplos, creo que el de UNASUR es como el más fuerte, pero hay muchos casos. Sigo con el plan, Helbar propone créditos, propone que el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, controle la banca oficial y privada, algo que también aplica el kirchnerismo, creo que en el 2009 o 2010, cuando hace la reforma de la Carta Orgánica del Central, justamente con ese objetivo, para que se den créditos productivos, para que se priorice el trabajo por sobre el valor de la moneda, etcétera, etcétera. Comercio exterior, control del Estado, nacionalización de la exportación de carne y granos por las juntas respectivas, algo que el kirchnerismo jamás se animó a hacer, que es una Junta Nacional de Granos, que ya existía cuando estaba Perón, una especie como de ¿cómo se llama este instituto? Una junta que el inspector retrospectiva, en su alias Ale Yufrida, pide mucho. Sí, sí, sí, yo creo que... En conversaciones... No solo yo, sino que hay versiones que también Moreno pide mucho la junta. Vos sos morenista de la primera época. Yo soy morenista, sí. No, en serio, hay muchas voces dentro del oficialismo que sugieren hacer una junta, porque el problema que hay con esto es que si los granos los liquidan las empresas privadas, lo liquidan cuando ellos quieren, y los dólares comerciales de la liquidación de soja, de trigo, etcétera, son muy importantes para el país. Entonces te pueden manejar el pulso político y económico de un país como quieran, porque si no te hacen entrar dólares, vos tenés que restringir la venta, se te caen las reservas, te pueden hacer como una especie de golpe financiero mucho más fácil de lo que lo pueden hacer si vos tenés más reservas, etcétera. Entonces por eso Helbar proponía hacer una Junta Nacional de Granos, como ya tuvo el primer peronismo con el IAPI, no me salía la palabra, con el IAPI, ese instituto muy interesante también para reanalizar. Otra, inversiones extranjeras. Las admitía cuando su genuina erradicación no desplace, absorba o sustituya a los capitales nacionales, ni anule o limite el control nacional. Esto es obviamente un lobby propio, porque él era además de todo empresario y representaba a los empresarios, entonces no querían que los empresarios extranjeros vengan y le copen la parada, digamos. Agro. El acceso a la propiedad de los hombres que la trabajan. Erradicar el latifundio y el minifundio, algo que tampoco aplicó el kirchnerismo, pero que está dando vueltas un proyecto de ley que yo creo que no va a salir jamás, pero que estaría buenísimo que salga, que es que todas las tierras, de producción agraria que no se están usando, que se las destinen obligatoriamente a producir, para que haya más producción agropecuaria y para que haya más excedente, digamos, a la hora de exportar. Otra, industria. Régimen de producción industrial, algo que sí aplica después el kirchnerismo con muchos planes. El último creo que es el Plan 2020 que presentaron una vez en Rosario en el 2010 o en el 2011. Dice Helbar, máximo nivel de eficiencia y competitividad con mayor absorción de la mano de obra disponible. Algo que también es uno de los pilares de este gobierno, que es empleemos gente donde podamos emplear gente, muy keynesiano en ese sentido. En cuanto a la minería, uno de los puntos muy criticados históricamente, o por lo menos, no sé si históricamente, de los últimos 10 o 15 años, Helbar planteaba la promoción de la explotación y el desarrollo de yacimientos mineros internos por parte, en buena medida, de empresas estatales. Esto también se aplicó, hubo una ley de promoción minera que hace el kirchnerismo en el 2006, me parece, que impulsa Néstor Kirchner. Y recién ahora están empezando a meterse las empresas estatales, conglomerados de algunas compañías o acuerdos con algunas compañías que empiezan a meterse y Esperemos que dé resultado, porque por lo pronto son solo empresas multinacionales de afuera las que explotan la minería, salvo contados casos que entran en esta mano. Infraestructura u obras públicas. Ya termino, este es el último punto. Helbert decía, impulsadas no solo para el desarrollo industrial, sino también regional. Una ley nacional de transporte, un desarrollo vial, ordenamiento del sistema de transporte de carga y de pasajeros. Y en cuanto a la infraestructura social, se sostenía que el Estado debe atender las necesidades de toda la población, sobre todo los ingresos bajos. El plan es muy interesante, el programa está bueno para verlo, para releerlo. Hay puntos, obviamente, que son polémicos o que uno podría o no estar de acuerdo, pero está bueno para ver que lo que estamos haciendo hoy en día o lo que estamos viendo hoy en día, la verdad que no es nada novedoso, sino que viene de una matriz histórica bastante profunda del peronismo. Y básicamente cuando asume Helbert, lo primero que empieza a aplicar es sueldos más altos, un mercado interno fuerte, un capital nacional fuerte también, que vaya ganando peso dentro de ese panel de 500 empresas principales de la Argentina. Y al fin y al cabo Helbert es el que no logra el famoso 50-50, que es que sobre la renta nacional, sobre toda la torta de plata del país, la mitad se la lleven los trabajadores, la mitad los empresarios, algo que todavía estamos un poquitín lejos hoy en día. Helbert renuncia, se pelea con López Rega, se muere Perón, se va toda la mierda, asume la dictadura, Helbert se exilia, se tiene que ir a Estados Unidos porque lo empiezan a seguir los milicos, le sacan la nacionalidad porque él no era argentino, sino que había nacido en Polonia y vino muy chiquito, de muy chico acá al norte de Argentina a vivir, le sacan la nacionalidad, o sea que cuando muere a patria, muere sin patria Helbert. Apátrido. Apátrido, gracias. Y muere en el 77, un año después de estallada la dictadura, habiendo él previsto en buena medida el horror que iba a venir cuando intentaba charlar con Montoneros y obviamente peleándose con López Rega. Un personaje hiper polémico, pero que ha pasado también por el espectro retrospectivo. Un despacho cada vez más amplio. Apa. Cada vez más nutrido. Apa. Cada vez más... Apa. Diría Susana. Y puede ser. Y mientras se aleja de este bonito lugar, el espectro retrospectiva... Los que llegan bien mancomunados, unidos y organizados, es la unión, justamente, con Lobo Hombre en París. Con la que irá a contemplar Cíclope Radio. Para ser exacto, 18:22 minutos. Regresamos al aire primero por escalera aquí en Cíclope Radio. Lo que sonaba recién era Hombre Lobo en París de La Unión. Y ahora nos vamos a meter con una entrevista telefónica, como ustedes saben, y si no, les contamos. Del 10 al 21 de abril, se realizará en Buenos Aires el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, más conocido como BAFICI, el número 15 que se hace, que contará con la dirección artística de Marcelo Panoso, con quien estamos en comunicación. Marcelo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por atendernos, mucho gusto. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, si querés contanos, para arrancar, ¿cómo viene esta edición, estos preparativos para el BAFICI este año? Mira, viene en algún punto muy parecido a todos los años, que es un menú de más de 400 películas, muchas de ellas con pocas o ninguna posibilidad luego de ser estrenadas en Buenos Aires, con lo cual uno de los cometidos del BAFICI es llenar un hueco en las pantallas porteñas con un cine que el resto del año no se ve, y el otro cometido que es muy importante es que sea una plataforma de lanzamiento para un montón de nuevo cine argentino, y estamos estrenando como alrededor de 50 películas argentinas en este BAFICI. Y quizás uno de los detalles también interesantes de este año es que está Chile como invitado especial, y quería saber cómo va a estar presente el país en estas. Sé que hay unas retrospectivas, que la película... Exacto. Tenemos varias cosas, empezando por la película de apertura, que es No, que fue la película chilena nominada al Oscar. Que hay ahí un dato interesante, que es que en el mismo momento que se esté dando como función de apertura en los cines Villa Recoleta, se va a dar gratis en Parque Centenario para todo el público en el anfiteatro de Parque Centenario. Después hay películas chilenas por todos lados, en las competencias, en el panorama. Y tenemos además dos retrospectivas de dos directores súper diferentes. Un documentalista muy prestigioso y curiosamente muy poco conocido acá, que se llama Ignacio Agüero. Y un chico muy joven que se llama Ernesto Díaz, que hace películas de género, básicamente películas de karatecas y artes marciales, que son muy buenas. La verdad que es una sorpresa. Y también no se ha dado nada casi de Ernesto Díaz acá, entonces ahí está la pata chilena, el país invitado. Sí, con La Mujer de la Cabeza de Metralleta. Tráigame la Cabeza de la Mujer, sí. Metralleta, que es la última película de Ernesto Díaz, sí. Sí, esa me dan bastante ganas de ir a verla. Y te quería hacer otra consulta. Vos, como director artístico, estábamos charlando en la preproducción del programa y nos interesa saber cómo era tu labor durante el año, cómo es ir a buscar películas, cómo trabajás los atractivos de cada cine distinto, de cada género, para traerlo acá a Buenos Aires. Mira, el caso de Chile es un súper buen ejemplo de lo que sería ideal hacer, porque nosotros trabajamos de muchas maneras distintas, yendo a festivales, tanto yo como los programadores, a ver películas, o con DVDs que nos llegan, o con estas plataformas profesionales como Cinando, Festival Scope, donde los productores muestran para profesionales las películas. Pero en el caso de Chile lo que me pasó es que pude ir al Festival de Valdivia, que es cortito, fueron 5 días, y después quedarme 10 días en Santiago trabajando, visitando a productores y yendo a salas de edición a ver cine. O sea, buscar por fuera de lo que es el circuito de festivales, la verdad que da muchísimos resultados. Ojalá que el país invitado del año que viene, que por supuesto a estas alturas no sé cuál va a ser, nos permita ese tipo de trabajo, no solo lo que están los festivales, sino el lado B, lo que los festivales no siempre adoptan. Sí, salir a buscar lo que está en las calles, que quizás tampoco llegaría sino de otra forma a las salas acá en Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Y te quería preguntar por la nueva sección de Vanguardia y Género, ¿qué vamos a poder ver? Ese fue como el por ahí el cambio más grande de esta edición con respecto al anterior. Los años previos había una segunda competencia internacional llamada Cine del Futuro, que a veces se pegaba un poquitito con la competencia internacional, y este año con Vanguardia y Género lo que estamos haciendo es trabajando sobre eso, sobre las películas experimentales y las de género, que son súper importantes para los festivales, pero que a veces están como relegadas un poco a la trasnoche o a lugares medio de costado, y los queríamos poner bien en el centro de la escena. Y en un momento empezamos a fantasear con la idea de que compitieran entre sí, y nos entusiasmamos y quedó súper poderosa esa sección. La verdad que hay de todo ahí, desde cosas muy experimentales hasta la nueva comedia de la directora de Ni Idea, que se llama Vamps y que es un encanto. Dan ganas de ir ya al cine a ver, me copa mucho Ni Idea, así que bueno, lo voy a anotar. Me alegro. Da para preguntarte, siendo que sos el director artístico del festival, ¿cuáles son, no sé, 5 o 6 imperdibles, o a qué tenemos que prestarle quizás un poquito más de atención, o no podemos? Sí, está todo bien. Vamos a tener una retrospectiva de un director cuya obra se dio casi toda en el Bafisi, y por eso queríamos darle bolilla, que es un coreano que se llama Hong Sang-soo, que se podría decir que su carrera creció en paralelo al Bafisi. Están todas sus películas anteriores, pero están las dos últimas, que me parece que está bien prestarle esa atención. Por suerte, la anteúltima, que se llama In Another Country, luego del Bafisi se va a estrenar en Buenos Aires. Eso ya es una tranquilidad. Después hay un director brasileño que tenemos en foco, que se llama Julio Bresane, que es un director muy raro y muy sofisticado, que alguna película estaría bien prestarle atención. Y por último, los descubrimientos que pueda haber en la competencia, que siempre hay un cine que está llamado a transformarse en clásico. Sí, hay que estar atentos entonces a la preventa, que ya arranca el martes 2 de abril. Ahora les vamos a pasar los lugares donde las pueden conseguir las entradas. Abril, no, y lo importante es que en bafisi.gov.ar ya está para descargar el PDF de la grilla de programación, que tiene un montón de información sobre las películas. Buenísimo, Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista. Hablaremos quizás un poquito más adelante para ver cómo fue este Bafisi. Cuando quiera, muchas gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasó Marcelo Panoso, del director. Un cargo, qué lindo, ¿no? Haber hablado y yo pensaba lo mismo mientras hablaba. Viajar por el mundo. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a andar viendo películas por ahí. Viendo películas por el mundo. Y eligiéndolas para que se vean en nuestro país. La verdad que está muy bueno. La verdad que... Y además es un lujo. Marcelo, además de laburar para el Bafisi, labura en Random House Mondadori. Y tiene una cabeza... Ah, Random House, la de Palermo, ¿no? Sí, tiene una cabeza súper interesante. Y es bueno saber que una persona así está detrás de lo que nos llega a nosotros en 400 películas. Es una maratón, son 12 días, como dijo Marcelo. La preventa arranca el 2 de abril, que si bien es feriado, se van a poder comprar las entradas en la Casa de la Cultura. Esto es Avenida de Mayo 575. Se van a poder conseguir por internet y en el Village Recoleta Mall, que es la nueva sede central del Bafisi. Van a respetar las otras salas que se tuvieron durante los 15 años, pero no se hace más en el Abasto, se va a hacer en el Recoleta Mall, y el punto de encuentro para periodistas, músicos y demás va a ser el Centro Cultural Recoleta. Marcha, las entradas de un año a otro no aumentaron mucho. Fueron aumentando bastante. Ahora están 20... Yo creo que no lo quise tocar con el señor Panoso porque me hubiera sacado carpiendo. No, yo me acuerdo de, no sé, ir con la libreta universitaria y pagar 3 pesos la entrada. Está bien que estamos hablando hace 10 años. ¿Y ahora quizás cuánto están? Ahora está 20 y 15 para estudiantes y jubilados. Ah, bueno, pues yo soy jubilado, así que... No. Yo voy a buscar una libreta universitaria, no me importa. Las entradas las pueden conseguir en doble. O sea, no es caro, pero lo que pasa es que uno tiene que ir a ver 10 películas. No, es claro. El tema. O sea, si fueses a ver una, no es... Comparás con el cine convencional. No, no es nada caro porque además te puedes llevar perlas increíbles. Y parte de la diversión del festival es esa, agarrar la programación, empezar a leer, claro, y entrar, y a circular, claro. Y decir, bueno, y en este horario puedo ir, no sé qué voy a ver, voy igual. Y te puede llevar un re fiasco, te puede salir muy bien. Tendrían que hacer como una especie de ticket bono de, si voy a ver 5 me cobras 3, unas cosas así. Sí, deberían hacer eso. Lo hacen con el service charge, que si comprabas más de 10, no te cobran más de 10 service charge. Pero si no lo compras por service charge, no te lo cobran, así que... Tan. No entendí. Claro. No te cobran si cobras más de 10 entradas por service charge. Pero si no la compras por service charge, te lo cobran. No te cobran. No, no te lo cobran. Si vas a la ventanilla, no te la cobran. Entendí. ¿Se entiende? Entendí. Igual es todo un choreo lo de service charge. Sépanlo, gente, es un choreo. Ahora vamos a hablar en la agenda del temita. Quiero trabajar de service chargero. Upa, hay denuncia en el aire de Cíclope Radio, en el aire de Por Escalera. Hay más denuncias para este boletín. Muy bien, me parece muy bien. Son ¿dónde lo vamos, Ale? Son las 18:31, 23 grados en toda la ciudad de Buenos Aires. Su alrededor es la humedad, es 35. ¿Cómo me gusta decir esas cosas? Qué sí, me encanta, me siento un locutor. Nos vamos a escuchar musiquita, creo que el tema por excelencia de Marcha. Exactamente, esta es la canción de Marcha. Esta es la canción dijimos, de Marcha. Vamos a un programa de radio. Ya sonríe, y Marcha nos dijo: sonríe, sonríe. Vamos a hacer, pero tiene que estar Nacho Vegas. Obvio que tiene que estar Nacho Vegas. De hecho, uno de los nombres que se barajó, que nunca lo vamos a decir cuál es, tenía que ver con Nacho Vegas. Que lo presente Marcha, entonces. Dale. Entonces vamos a escuchar al genio de Nacho Vegas, que si no lo escucharon... Ah, se sonroja, no, perdón. No, sonrojo. Es como una mezcla, no sé, medio drogada, alcoholizada, de Tom Waits, Calamaro, Cohen, Dylan, pero es asturiano, de Gijón, hace bonitas canciones en castellano, medio depresivas quizás, perhaps, pero no importa. Esta canción es muy bonita, se llama Miss Carrusel, el nombre completo es Que te vaya bien, Miss Carrusel, de su disco del 2001, Actos Inexplicables. Ahí vamos. En la feria ya es hora de cerrar, tus caballos dejan de girar, puedes recoger tu amor hasta mañana. Pero un hombre de gris aún sigue allí, tiene algo y quiere algo de ti. Que te vaya bien, Miss Carrusel, aquí ya no pinto nada. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y la gente aquí te podrá decir que el que algo quiera conseguir lo hará con sudor y con trabajo duro. Pero en la ciudad nadie sabe más que aquella que los ve girar. Tú haz tu papel, Miss Carrusel, que ellos harán el suyo. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Quieres esconder tu colchón de piel, pero cuántos hoy han dormido en él y cuántos más dormirán en él mañana. Y cuando entre el sol en tu habitación buscarás agua y jabón y frotarás tu piel, Miss Carrusel, pero no servirá de nada. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y otra noche más tú querrás soñar, pero la más pura soledad no se cura con champán y cocaína. Un hombre del sur bajará la luz, jugarás tu suerte a cara o cruz. Sé que suena cruel, Miss Carrusel, pero esta es tu vida. Volver a despertar muerta de sed y con un puñal hundido en el pecho. Es de noche y con un hilo de voz me preguntarás qué día es hoy y querrás volver, Miss Carrusel, para deshacer lo hecho. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Y te prometo que si te vuelvo a ver tan hundida, trataré de hacer lo imposible por ponerte una sonrisa. pero una vez más desaparecerás. Y aunque alguien se pueda extrañar, yo sabré entender mis carrusel, sabré entender tus prisas. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo tu nombre en el andén. Volverás cuando estés limpia y yo no te haga falta, gritaré lleno de orgullo. Cíclope Radio. Ese silencio quiere decir que empiezo yo, cuando en realidad en el mudo de fuera del aire, yo le dije a Leo, ¿vos tomás el aire? ¿Vos me continuás mientras yo tuiteo? Y yo no me... Sí, me dijo, tranquilo. No, vos, nunca dije eso. Vos escribí, me dijo. Tengo la cabeza en otro lado, vale. ¿A dónde? Tengo la cabeza afuera de este lugar. La cabeza en el balcón. ¡Ay, Dios mío! Tengo la cabeza en el balcón. Y además, en el balcón la tengo en que hoy es el cumpleaños de Clara Sirven. Una amiga de la casa, una amiga particular de tres cuartos, porque el otro cuarto no la conoce. Si no, sería amiga de ella. Yo la conozco, la vi una vez en un recital, creo. Somos cuatro cuartos, amigos. Como cuatro amigos. Pero así que un beso grande, Clara. Me sumo al saludo. Clara, feliz cumpleaños. ¿Algo más que para decir? Feliz cumpleaños, que la niña serie venga algún día a este programa, ¿no? Sí, es, además... Ella va a venir a hablar de series, me prometieron. Sí. Es la columnista honorífica de este programa. Claro, ya recibió la mención. Sí, sí. Hoy, en este cumpleaños, te nombramos columnista honorífica de Primero por Escalera. Y hablando de columnas, y hablando de columnas que faltan en este balcón, en el cual nos asomamos para escuchar un poco de rock and roll, de indie rock, porque hoy es el día del indie rock, el día mundial del indie rock. No, el indie mundial. No. La semana pasada trajimos indie pop, la verdad, recibimos amenazas. Hay que a decir, mí no bueno. Me llegaron. Entonces, ¿qué dije yo? Oh, nos dijimos acá con la cúpula de la musicalización, vamos con más pop, pusimos pop español. Entonces dijimos, Ale dice que no porque él dice que no. Yo participa. No soy parte de la cúpula, ¿no? Ya va a llegar. A todo santo le llega a San Martín. Tiempo, muy bien. Así es la frase. Qué frase extraña. Sí. Le llega su espada. Dijimos, bueno, va a haber pop, entonces contrarrestémoslo con un poco de indie rock. Y aquí estamos, en este balcón tan particular del día de hoy. Le hicimos mucho particular en este programa, ¿no? Yo lo dije 14 veces. 15 ahora. Bien, vamos a escuchar primero. ¿Qué quieren? ¿Suecia o Berazategui? Suecia. Suecia. Vamos con Suecia entonces. Podría haber hecho con Berazategui. Vamos con esta banda que se llama Yo No Sí. Es un dúo de indie rock de Suecia. ¿Yo No Sé? Yo No Sí. No, es como un apellido sueco. Ajá. Formado en Estocolmo en 2004, sus integrantes, este es un dato muy particular. Son escuché, hermanos. Llamamos 16 particulares. ¿Son hermanos? El cantante, no son hermanos. Ah. El cantante y guitarrista John Engelbert y el baterista y cantante, son los dos instrumento cantante, Oscar Ozzy Bond. Ozzy Osbourne, iba a decir, es increíble, no puedo decir Ozzy con Osbourne. Ozzy Bond tenían solo 12 y 15 años cuando arrancaron con este proyecto John Ozzy. La felicidad de los padres. Claro, y ahora que lo voy diciendo, me doy cuenta que es John Ozzy. ¿Vos podés creer que me estoy dando cuenta en este momento? Son John Engelbert y Ozzy Bond. Es un momento genio que no lo puedo Ozzy, creer. No me he dado cuenta. Y es maravilloso. Un momento epifánico en el aire de Cíclope Radio. Lo digo en serio, no me he dado cuenta hasta el día de hoy que lo estoy... Tiraría una alerta en este instante. Sí, tírenlo, chicos. Alerta de que me acabo de dar cuenta de dónde estamos parados. Bueno, solo 5 meses después grabaron un EP y sorprendieron a todos por su precocidad, ¿no? 12, 15 años arriba de un escenario. La música de John Ossie se caracteriza por guitarras con mucho efecto y un sonido muy propio de Engelbert, lo cual es un gran mérito, un niño con un sonido bastante particular, Van 17. Claro. Es propio, sí. No sé destacable. Cómo hacerlo, chicos. A veces uno escucha un disco y dice, este parece la guitarra de Lolo, ¿viste? Si esta guitarra ya la escuché. Bueno, este no es el caso. Van a escuchar ahora y van a decir, esto nunca lo escuché. Quizás digan que sí y me metían abajo toda mi teoría. Hay algo de hard rock, hay algo de blues, hay algo de post-punk y hasta pop. ¿Qué tienen ahora? Y hoy tienen, ya te digo, déjame hacer la cuenta rápidamente. Yo sabía que alguien me iba a preguntar esto y no lo había notado. 2013, tienen 9 años más. Tienen 19 y 24 años. Bien. Un tema de ellos, Execution Song, sonó en La Ola. Marcha, me vas a ver decir que esa es una película alemana que estuvo nominada al Oscar, si no me equivoco, en 2008 2009. 2009, sí. En 2009, claro, la película es de 2008, en 2009 quedó nominada. Bien. Este último disco se llama Transitions, salió hace muy poquitos días. Es el quinto de su carrera. 5 discos en 9 años de carrera, son los calamaros suecos, pero con otra onda. Fuimos a decir algo, Marcha. ¿Vas a decir algo? No. Te quedaste callada. Me lo callé, no importa. Te lo callaste. Bueno, este esperan que es el que los catapulte a la fama. Veremos, es un gran disco. Y vamos a escuchar un tema que se llama M. Es el tema que a mí más me gustó del álbum. Así que, si no les parece mal, si me bancan la parada, si me bancan los trapos, vamos a ir a escuchar ese tema. Ya mismo. Escape Radio. Volvemos al aire de Ciclope Radio, al aire de Primero por Escalera. Un gran momento, el de John Ossie, el que veníamos escuchando, los suecos, John y a Ossie. ¿Vieron qué particular la 18? La voz del muchacho y la guitarra del muchacho. ¿Se parece a The Offspring? No, no, a The Offspring. No, a The Offspring no se parece, pero no, para mí fue como medio 90. Por eso no estoy en la cúpula de la dirección. Sí, pero bueno, bien, bien, bien. Sí, me gustó la banda, me gustó. Y mientras los suecos se pusieron los IEM y se volvieron para su casa, para sus pagos nórdicos, nos vamos para el sur, dicos. Nos vamos para Berazategui, para el sur de la provincia de Buenos Aires, a donde habita este grupo de indie rock que se llama Los Totales. Gracias, Los Totales. Sí, es una cumbia, ¿eh? No, pero sí, es verdad, pero no es cumbia. Suena como telonero de Leo Mattioli. Puede ser. Es una banda que tiene ya sus años, arrancaron en 2007, de la mano de Julián Total, que es el cantante y guitarrista. Es el único miembro fijo del grupo. Tocan un montón, tienen dos discos editados. Uno se llama En el Parque y otro se llama Cayendo Precipicio. Este último lo acaban de reeditar en formato o en soporte físico. Es una banda que está dando vueltas, no es una banda absolutamente desconocida. Quizás de todas las que hemos venimos presentando en el balcón, es la banda con un poquito más de nombre, para el que está un poco buceando en el under argentino, o en el, como le gusta decir, en la escena emergente argentina. Así que bueno, vamos a escuchar a Los Totales, que van con este tema que se llama No Aprueban. Preparen los cachetes, porque ahí viene con todo Los Totales, ¿eh? Y agárrense la peluca. Agárrense fuerte la peluca. Este viene. Momento me encanta, sí. Ya lo sé. A tu padre no le caemos nada bien. Y es porque nos gusta el rock y el licor. Ese que vos le robas a él cuando duerme. Y nosotros salimos a divertirnos con nuestro estilo de vida. Ese que tu perspectiva aprobó, amor. A tu padre siempre le vamos a caer. Nada, nada, nada bien. Ya lo sé, oh, oh, oh. A tu padre no le caemos nada bien. No, no, no. Y es porque fumamos y nos gusta el licor. Ese que vos le robas a él cuando duerme. Y nosotros salimos a divertirnos con nuestro estilo de vida. Ese que tu perspectiva aprobó, amor. A tu padre siempre le vamos a caer. Venimos del balcón y entramos, muchachos, síganme al baño porque venimos directo a un fin de semana largo, largo, eterno, santo, porque somos Iglesia Friendly, no nos olvidemos. Y para esta semanita, llevando una convergencia a nuestra lista musical de la Semana Santa y todo lo demás, traigo un cantante, cantautor español, que lo estamos escuchando de fondo, que se llama Joel López. Es un muchacho que nació en La Coruña, en la provincia de Galicia, y hace un par de años emprendió un viaje por Latinoamérica y terminó quedándose a vivir acá en Buenos Aires. Esta canción se llama Buenos Aires, es parte de su disco Atlántico. Ah, me gusta la historia. Y además la letra tiene una forma de cantar muy rioplatense, que es raro para alguien que es gallego, sin ánimo de ofender, pero tiene una forma de entonar sus canciones que tienen más que ver con los cantantes y cantautores argentinos. Claro. Y yo la verdad lo empecé a escuchar hace 2 o 3 días, me bajé el disco, me encantó y creo que lo voy a ir a ver este viernes, que toca a las 21 en Ultra, esto es San Martín 678, entre Tucumán y Viamonte, sale 40 pesos y va a proyectar el video de Buenos Aires, que lo grabó hace poquito y lo estrenó en la televisión gallega hace 2 o 3 días y es muy bonito, muy apacible. Cuando dijiste gallega es Galicia, así que no hay ofensas. No hay ofensas, es la televisión gallega, muchachos. Y después, si necesitan algo más de punch y más arriba, Dancing Mood está terminando su ciclo que tuvo en marzo en el Conex. Mañana jueves 28 de marzo a las 20 horas, la entrada sale 40 pesos, el Conex queda en Sarmiento 3131. Dancing Mood, genios del jazz, el soul de los 40 hasta hoy, con unas versiones increíbles. Sí, tiene mucha onda. Los recitales están buenísimos. Sí, de la mano de Hugo Lowe. Además, se pone hay mucho ambiente en el Conex cuando toca Dancing Mood. Es como estás casi en la playa y estás en Villa Crespo, al abasto. Y otros que también son muy playeros y divertidos son los chicos de Onda Vaga, que tocan en las fiestas clandestinas. También mañana sale 40 pesos la entrada. Tocan eso de las 11 de la noche, quizás un poquito más tarde. Las puertas las abren a las 11. Vienen con su pop guitarrero uruguayo, arenita en los pies. Me enteré que el tema que más me gusta de Onda Vaga no es de Onda Vaga. Se llama ¿Cómo que no? Y no es de Onda Vaga. ¿De quién es? Del Príncipe, un cantautor uruguayo. Ah, mira, yo no sabía ese dato. Los créditos de ese dato a Denise Ferré, una uruguaya hermosa que me lo comentó este fin de semana. Buen dato. Uh-huh. Qué ganas de ir a Uruguay, chicos, para escaparnos de el Iglesia Friendly humor que hay en la calle, ¿no? Por un tiempo, por favor. Y después hay una actividad que es muy interesante, que yo creo que voy a ir el sábado a las 21 horas en Casa Presa. Esto es en Valdenegro 2636. Los chicos de Gogoch, que es un estudio de diseño que hacen los pósters de Pez, de Perro Diablo, de Humo del Cairo y de muchas bandas de stoners, invitan a participar del tercer ciclo audiovisual Flotar. El plan es el siguiente: ponen un micrófono pisoeléctrico debajo de un artefacto de dibujo para tomar el audio del roce del papel con la hoja. Ese sonido va a una laptop que está manejada por Hernán Calvo, que es ingeniero de sonido, entre otros, de Morbo y Mambo, y con eso hace música. Genial. Y van a proyectar los dibujos y vas a poder tomar algo. Genial o la muerte algo. Misma, ¿no? Es una cosa o la otra. Y bueno, pero hay que probar cosas nuevas. ¿O no? A mí me encantan esas cosas. Sí, amigo, bueno, yo si puedo voy a ir y les voy a contar a ver cómo fue la semana que viene, quizás no. Y lo último, sábado al mediodía, feijoada y música brasileña en Notorious, Avenida Callao 966, a las 13. Comidita rica, brasileños tocando. Es una opción de sábado al mediodía que quizás no es muy típico, pero está bueno, chicos. Tiene la feijoada, además con la Pascua van de la mano. ¿De todo qué? ¿De todo lo que dijiste, qué harías vos? Yo voy a ir a ver lo del diseño de los chicos de Gogoch y probablemente vas a ver a Dancing Mood, creo. Y a Joel también, voy a hacer bueno, todo. Vamos a hacer chicos. Todo. A mí me gustó la opción de Joel. A mí me cantó Joel, nunca había, o sea, siempre lo escuché nombrar y nunca lo había escuchado así directamente. Me fascinó. Amamos de fondo atrás y después como la feijoada. Y antes de todo eso, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a, ya vienen los chicos balcón. Balón de oro. De balón de oro. Están aquí, están en la puerta. Están con la pelota en el. En están el golpeando la puerta. Sí. Nos pegan con la pelota en la puerta. Están a los pelotazos. Pong. Es así muy cierto. Que... Pues faltan 5 minutos y si quieren nos podemos despedir. Dale. Faltan 5 minutos para las 19. Nos estamos yendo. Nos encontramos el miércoles que viene a partir de las 17. El señor Leo Ross se despide así. Adiós. Y un beso grande a Juliana, a su mamá y a Marianela y su escalante que está de otro lado. Y a mi niña Carmela, mi hermosa Carmela, que se banca esta nueva familia. Perdón, me salió adentro la familiaridad del palo. Está muy bien. La señorita Marcha Caldarelli se despide así. Sandalias al sol, chicos. Viva la Semana Santa, Iglesia Friendly. Bueno. Y nos vamos. Nos vamos. Adiós. Hasta la próxima semana. Vamos chau, con chau. Los Fresones Rebeldes, la canción que ama Marcha Caldarelli, y Al Amanecer. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer.